condiciones de vulnerabilidad extrema, claro, que van a complicar toda la situación. Uh-huh. El que crea que no vivir en un conventillo o que no se aplica un protocolo específico para los vecinos del barrio La Boca lo libra de alguna situación, está equivocado, porque el sistema sanitario es el que usamos todos. Claro. Si determinada zona, si la Villa 31 se colapsa y eso hace que esos vecinos se trasladen todos al sistema sanitario público estatal porque no cuentan con obra social, bueno, esto nos perjudica a todos. Esta pandemia es global y es global la respuesta que tenemos que dar. En cada barrio hay que pensar planes de contingencia específicos para achicar las áreas de circulación, para tratar de que el virus circule lo menos posible, para mantener a los vecinos atendidos, aislados en las condiciones que corresponden, para que el sistema no se sature y podamos todos recibir la atención que necesitemos cuando lleguemos al hospital. ¿Y cómo estamos hoy, Nati? ¿Qué dirías en términos de conciencia? Pues también esto es no solamente protocolos, sino la cabeza de la gente que, digamos, urge la economía, urge salir a laburar, las preocupaciones son varias, pero el virus sigue corriendo. Sí, la preocupación es absolutamente entendible, el sentimiento que tenemos todos está clarísimo, sobre todo aquellos que más complicados están en resolverlo diario, ¿no? Y cuando el Estado no resuelve en términos reales las situaciones ni siquiera emergentes, si un vecino tiene que hacer 2 horas de cola para poder comer y su perspectiva a futuro es incertidumbre absoluta, si los mensajes son tan equivocados, ¿no? Porque por un lado decimos estamos en el pico y de hecho todos los vecinos, no solamente el barrio de La Boca, nos damos cuenta que estamos en el pico y que ese pico que parecía que no llegaba nunca está llegando. Llegó. Uh-huh. Y lo vemos en los números reales. Sí. El viernes, cuando empezábamos a darle difusión a este tema, estábamos en 70 casos porque todavía no se había publicado el boletín epidemiológico, y esa misma noche los números eran absolutamente distintos y estábamos en 136 casos. Si ante esta situación, donde los casos se multiplican y se duplican prácticamente por semana, el gobierno de la ciudad decide dar un mensaje tan confuso como empezar a abrir la cuarentena y no acompañar a los vecinos más de los barrios más vulnerables y no entender que la salida es entre todos, pero es entre todos con planificación estratégica, incluso del plan de contingencia, para que no se colapse el sistema, para que podamos llegar todos a tiempo a la atención. Y la atención no es solamente la atención biomédica, tiene que ver con un montón de cuestiones. Si un vecino nuestro está hace 2 semanas comiendo e ingiriendo solamente hidratos de carbono, y lo más factible es que ante el primer frío sus defensas estén bajas, incluso, y tenga que terminar en el hospital de una u otra manera. La visión sobre cómo abordar el tema tiene que tener un aporte más grande o tiene que ser un poquito más grande que la atención biomédica. Te pongo un ejemplo. Nosotros estamos solicitando desde el inicio de la pandemia, desde que formamos la red de cooperación, hay 4 espacios de la red que se han puesto a disposición y han puesto su infraestructura para que el gobierno de la ciudad pudiera incorporarlos al programa de comedores comunitarios. No logran ampliar los cupos de comedores porque no tienen vacante. Y han decidido, sin embargo, no incorporar esos nuevos espacios al programa. Bueno, eso tiene que ver con una visión muy acotada de las cosas, con no tener un análisis real de cómo hay que abordar la situación en cada barrio. Sí, sí, de no importarle, ¿no? Y la situación sanitaria está al límite. Está al límite y va a estar al límite y cada vez va a ser peor si no achicamos los focos de circulación de la gente, y va a ser cada vez peor si no establecemos que en determinadas zonas es imposible hacer el aislamiento, que va a haber que trasladar a esos vecinos a otros lugares y va a haber que estar preparados para trasladar a esos vecinos a otros lugares, para que el virus no se siga propagando, por ejemplo, dentro del mismo conventillo donde habitan 70 personas. Yo creo que ahora no solo nos queda visibilizar esta situación, sino ser claros en que ahora la decisión la tiene el juez. Va a ser el juzgado 24 el que decida, porque el juez dio hasta el día sábado al gobierno de la ciudad para presentar el protocolo con las modificaciones que se habían planteado. Todos los que han participado en las audiencias han sido categóricos en la necesidad de incluir a otros barrios, o bien dentro del protocolo de barrios vulnerables, o realizar un apartado especial, o denominar determinadas zonas, renombrarlas de otra manera, si no les gusta llamarnos así, pero generar planes específicos para esos barrios. ¡Qué horror! El sábado presentaron de vuelta esta omisión. El pedido ya está hecho a través de nuestros abogados. Bien. Y el juez será quien tiene que resolver. Negra Quinto, un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Abrazo grande, Lucas, gracias. Gracias. Bueno, Natalia Quinto, La Boca Resiste y Propone, Red de Cooperación de La Boca, 10 y 5 de la mañana. Nos pasamos un toque, creo que valió la pena para dar cuenta de la emergencia del barrio de La Boca y que un juez tenga que intervenir da cuenta de lo que está haciendo Rodríguez Larreta. Una irresponsabilidad total. Mañana vamos a estar hablando justamente con enfermeros del Ramos Mejía, que me decían ayer que la terapia intensiva está a pleno. Atenti con esto, porque los medios de comunicación no están alarmando de la irresponsabilidad de Larreta. Nos despedimos esta mañana, Manu Rivas. Compañero, nos vamos con Molotov haciendo voto latino también contra el racismo, ¿te parece? Dale. Será esta mañana, gente. Un abrazo. Radiográfica. En movimiento. Noticias. Ascienden a 670 las víctimas fatales y 22.794 los infectados en el país. Al participar del reporte diario, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, brindó mayores detalles. 774 los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer. La cantidad total de casos confirmados es de 22.794. 670 son las personas que han fallecido. Formosa y Catamarca continúan sin presentar casos. Son 22 provincias las que han confirmado casos de coronavirus en el país. Más de 14 días desde el último caso llevan Jujuy, San Juan, San Luis, La Pampa y Tierra del Fuego. En terapia intensiva son 253 las personas que se encuentran bajo cuidados por parte del sistema de salud. 7.305 personas ya han sido recuperadas y se le ha podido brindar el alta de un establecimiento de salud. Economía. Promulgaron la ley que exime de ganancias al personal afectado a la emergencia sanitaria. La norma establece que quedan exceptuados del pago del impuesto las horas extras, guardias y adicionales desde el 1 de marzo y hasta el 30 de septiembre. El beneficio alcanza al personal de salud pública y privada, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, de la actividad migratoria y aduanera, bomberos y recolectores de residuos domiciliarios y patogénicos. Política. El gobierno informó que se respetaron los protocolos sanitarios en el viaje presidencial a Neuquén. Según se consignó, la comitiva oficial que realizó la visita el viernes a la provincia patagónica estuvo compuesta por el propio mandatario y un escaso número de funcionarios. En el comunicado oficial se remarcó que se respetaron en todo momento los protocolos sanitarios de distancia social y aislamiento ante la pandemia. En Neuquén, Fernández encabezó el acto de inauguración de una planta de tratamiento de líquidos cloacales en Villa La Angostura y anunció el lanzamiento del Plan Argentina ACE con una inversión de 941 millones de pesos para realizar 76 obras en 26 municipios. Internacional. Quienes ingresen desde hoy al Reino Unido deberán aislarse 14 días. Para quienes incumplan la nueva normativa se impondrán multas de hasta unos $1,250. Los que lleguen en avión, ferry o tren, incluidos los ciudadanos del Reino Unido, deben otorgar además una dirección donde cumplirán la cuarentena. Los viajeros tienen que rellenar un formulario de localizador de pasajeros de salud pública a su llegada. En caso de no poder proporcionar una dirección, el gobierno organizará el alojamiento a expensas del viajero e investigará si se siguen las normas. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos. A través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, ciudad. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Me han dejado todo el estudio inundado de alcohol. Yo entiendo que hay que desinfectar, que hay que ser higiénicos. Ahora estoy nadando en alcohol etílico. Bueno, en algún momento te iba a volver eso. Vos cada vez que toso un poco o estornudo, me llenás la cara de alcohol. ¿Sí? No. Sí, que la gente lo sepa. Bueno, está bien, lo admito. Pero yo mis protocolos de higiene son, termino el programa, limpio un poquito, tiro un poquito y paso. Es cierto. No tiro un bidón de alcohol. Baldazos de alcohol. Puede hacer ignición en cualquier momento. Sí, por favor, que nadie se le ocurra fumar o prenderse... No, por favor, acá está prohibido fumar, no solo por una cuestión de humo, sino porque vuela todo. Cuando estamos